del universo infinito del jazz, Radio Cartón presenta el Club de Jazz and Wine, conducido por Claudia Ramos y Daniel González. Hola amigos, buenas tardes, estamos nuevamente aquí con ustedes en su programa semanal de jazz. Su programa Jazz and Wine desde Radio Cartón en la librería La Rueda Cartonera en Guadalajara, Jalisco. Esta tarde, amigos, vamos a incorporar un nuevo miembro del programa, que es Juan Pablo Torres, que él es un experto en vinos. Él nos va a dar ahora sí la cátedra de vino que requiere el programa. Y mientras él es sala de vino, pues todos hablaremos de música. Así pues, amigos, les dejo la presentación de nuestro nuevo. Muchas gracias, buena tarde. Más que experto, aficionado. Bien, sí. Muchísimas gracias. Bien, pues estamos listos pues para empezar. Él se va a encargar de los comentarios acerca de la cultura vitivinícola. Y nosotros, por otro lado, pues, vamos a hablarles de jazz. Esta tarde tenemos un músico de jazz, Charles Mingus. Es un contrabajista norteamericano que tiene una gran calidad musical. Fue un músico, pues, de compositor, fue director de orquesta. Su especialidad, pues, fue el jazz, aunque él empezó mucho tiempo con música clásica. Y de hecho, en su producción incorpora diferentes estilos de jazz. Así pues, amigos, vamos en este inicio de programa, vamos a presentarles la primera pieza de nuestro invitado de esta tarde, que es Charles Mingus. Charles Mingus nos va a interpretar una pieza que se llama The Shoes of the Fisherman's White One Some Give as Slippers. Thank you. Pues muchas gracias, muy buenas tardes. El día de hoy presentamos o traemos a presentación un vino mexicano de la región del centro de Querétaro. Quizás un poco por nostalgia. Los vinos queretanos me traen muchas cosas a la memoria. Cuando era niño pasaba los veranos en Querétaro, en Tequisquiapan propiamente, donde se realiza la Feria Internacional del Vino y el Queso. Es una zona vinícola que tiene tradición desde hace varios años, con algunas casas que ya desaparecieron, como la Hidalgo, que tenía una tradición interesante, y es que los pintores, los artistas plásticos de Querétaro, diseñaban las etiquetas para estos vinos. Pero el caso del el día de hoy es un vino queretano de la Casa La Redonda. Es un vino tinto, un ensamble de uvas Cabernet con Merlot. Son vinos con un color rojo muy intenso, muy aromáticos. Este particularmente tiene la posibilidad de guarda y maduración de hasta unos 5 o 7 años, que podría producir un fabuloso vino después de ese periodo de maduración. Bueno, decidimos vinos mexicanos precisamente porque la cultura del vino en México está teniendo un gran repunte. Está creciendo bastante, no solo el consumo del vino mexicano, sino en la calidad de los vinos mexicanos. Recuerdo que hace varios años lo único que teníamos en México eran los vinos de Domecq, un terrible padre Quino, un excelente nombre con un horrible vino. Teníamos también junto a ese los de Los Reyes y Calafia, creo que eran los más comunes. Sin embargo, desde hace algunos años, pues México ha emprendido en crear vinos de excelente calidad, compiten a nivel mundial, y creo que el sol de México les ayuda bastante con el sabor. Si bien Baja California siempre se ha destacado como una zona vinícola, el caso de Querétaro, pues está produciendo actualmente algunos de los mejores vinos del país, al mismo nivel que las casas de Baja California o de Coahuila. En el caso de este vino queretano, pues sabemos que tradicionalmente se utiliza para maridar con carnes rojas, y ya no sabemos esto, ¿no? La regla de carnes rojas con vinos tintos, carnes blancas con vinos blancos, pero se puede romper esta norma, y lo ideal es que se pruebe el vino que más se guste con la comida que más guste. Lo que sí, nunca mezclar ostiones con vinos tintos. Esa sí es una de las recomendaciones que se hacen. Yes. Bien, amigos, pues vemos que va a estar interesante esta intervención de nuestro nuevo miembro para el conocimiento de los vinos, y de hecho ya le damos así, ya hacemos honor al nombre de este programa, que es Jazz and Wine. Así que pues, amigos, vamos a continuar ahora con la música y vamos a presentar una pieza más de jazz de nuestro invitado esta tarde, Charles Mingus, el contrabajista norteamericano, y el tema que les vamos a presentar en este momento es Adagio Manon Troppo. Bien amigos, pues acabamos de escuchar el primer tema que tenemos para ustedes de Charles Mingus esta tarde. Ahora que pues tenemos el debut, pues ya ahora sí de una persona conocedora de vinos. Y Juan Pablo, pues en este caso nos está instruyendo, nos está, vamos, dando una idea de lo que son los vinos. En este caso vamos a hablar ahora, bueno, me toca a mí hablar un poquito de música, de jazz. En este caso vamos a hablar un poquito de nuestro invitado esta tarde, que es Charles Mingus. Él, digamos, empieza tocando el violonchelo y el bajo. De hecho, él le daba más al violonchelo, pero cuando intentó tocar en un grupo, le pidieron como condición que se abocara al bajo, y se abocó al bajo, y de ahí empezó pues él ya su trayectoria como bajista. Y pues, obviamente, como él había estudiado música también, música clásica, porque su madre lo metió a estudiar música clásica, y su madre no le permitía otro tipo de música que no fuera la música, la de la iglesia. Pero él escucha, en alguna ocasión escucha a Duke Ellington, y empieza a pegarse mucho a la música del jazz, a la orquestal, al jazz orquestal, y es precisamente Duke Ellington el que le llama la atención y con el que empieza a introducirse en el mundo del jazz. Bien amigos, pues en este caso vamos a hablar un poquito con nuestro invitado esta tarde, Juan Pablo, que es más que invitado, un nuevo compañero aquí en el programa, acerca de los vinos. A ver, ¿qué nos puedes comentar más acerca de lo que estás platicando? Pues siempre los comentarios entre los cortes parecen que son los más interesantes. Así pasa. Y hablábamos un poco que hasta hace algunos años, los únicos vinos que se conocían en México eran los de la Casa Domecq. Uh-huh. Sin embargo, tuvieron una gran promoción, y creo que hay que decirlo, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, una casa vinícola, la de Monte Chanic, si mal no recuerdo, fue la que generó los vinos de estado. Es decir, en ceremonias de estado, las casas Monte Chanic era quien llevaba los vinos. El proveedor de vinos. Para el estado. Uh-huh. Y bueno, siempre se estuvo asociando el vino a cierto estatus. También eso nos ha generado una resistencia al consumo cotidiano del vino. Más que nada como una especie como de barrera cultural, ¿no? Porque está mal ese concepto de que el vino era para la gente refinada, para la gente dinero, la gente que comía bien. Pero en realidad el vino, pues lo hemos visto en Europa, como yo le comentaba alguna vez yo a Juan Pablo, de que a mí me sorprendía mucho que en historias, en novelas de origen europeo, hasta la gente más humilde se decía, pues lo único que tienen era para una botella de vino y una cebolla. Como decir, aquí nosotros teníamos para frijoles y tortillas y agua, pues ellos tenían para... Era su último alimento, el más precario, que era el vino y cebolla. Y pan, obviamente, pero el vino siempre ha sido el componente de la comida, siempre, desde siempre. Sí, y bueno, una parte importante en esta la tuvo el problema de la purificación del agua. Las aguas eran insalubres. Entonces el vino mataba muchas de las bacterias y podía consumirse como agua. De allí viene, y además de que aporta cierta cantidad calórica y ayuda como alimento. De hecho, no está considerado como un alcohol, sino que está considerado como parte de los alimentos. Uh-huh. Y eso también está muy asociado a la cultura occidental, al cristianismo. En la iglesia, Cristo, primero, el primer milagro que tiene es convertir el agua en vino en las bodas de Canaán, y el vino se vuelve la sangre de Cristo durante el rito religioso. Entonces, esto también incita mucho el consumo del vino y el estatus que se le tiene, casi como un alimento mágico. El hecho de que forme parte del rito cristiano católico de convertirse el vino en la sangre de Cristo para purificar los pecados. Entonces todo esto incide en que Europa tenga esta fuerte cultura del vino. Se utiliza para todo prácticamente, está en todas las comidas, está presente en todas las casas. Sí, sí. Y aquí sí hemos tenido esa barrera, pero bueno, hay que revisar un poco la historia y sabemos que el vino se utilizaba solamente por los sacerdotes durante el rito de la Eucaristía y estaba destinado a un sector. El resto de la población no tenía acceso fácilmente al vino. Sí, y además podemos considerar que obviamente la cultura mexicana, los prehispánicos, las culturas prehispánicas, pues tenían también sus bebidas, tenían su, por ejemplo, tenían el pulque, en otros lados tenían otro tipo de fermentos también, eran prácticamente a base de fermentos todas sus bebidas. Y entonces, pues el vino viene a, pues conviene con los nuevos pobladores de América. Y desde luego estamos más acostumbrados en nuestra cultura por tradición pues a otro tipo de bebidas. Pero el vino ya está introduciéndose en ya no digamos en la cultura mexicana, sino en la forma el hábito de la comida, porque ya hay variantes de comida que sí ameritan un buen vino y otros que pues agua, otros todavía hay mucho, vamos a decir, alimento o platillos mexicanos que saben bien con pulque. Que sí. Se llevan bien con pulque, como por ejemplo la barbacoa, ¿verdad? El bote. Exactamente. El bote podrido, que también, de hecho, es una preparación que lleva pulque en la... lleva pulque en su preparación. Exactamente. Entonces, como vemos, hay una, vamos a decir, una mezcolanza, un sincretismo ya en la cuestión de las bebidas en México. Ya se mezclan el aprovechamiento de bebidas prehispánicas y bebidas que vienen de Europa. De hecho, un comentario más. El vino que estamos probando hoy es un tinto de La Redonda, una mezcla de Cabernet Merlot. Puede funcionar muy bien con unos tacos al pastor o con un mole, un mole poblano. Puede maridar muy bien. Fíjense bien, ¿qué tal? La verdad es que no se me ha ocurrido maridar pues el mole con un buen vino, pero se me hacía a mí más factible con un pulque. Pero pues fíjense bien, un buen mole con un buen vino es algo que hay que experimentar. Bien amigos, vamos a seguir ahora con la música y vamos a presentar otro un tema más de Charles Mingus. Este tema de Charles Mingus que vamos a presentar es Don't Be Afraid, The Clowns Afraid. Thank you. Mire, amigos, acabamos de escuchar el tercer tema que tenemos para ustedes de Charles Mingus, que fue un tema titulado Don't Be Afraid, The Clowns, ¿cómo lo pronunciaremos? The Clowns Afraid. Bien, pues vamos a continuar un poquito hablando del vino. A ver, ¿qué nos platicas más, Juan Pablo, de sobre pues, todo de la época de en que tú empezaste a interesarte en el pues, vino? Realmente es algo curioso. En la casa normalmente había vino. Tuve la fortuna de que en casa sí se acostumbraba en las reuniones y siempre salían esas botellas de florero del padre Quino y ocasionalmente algunas otras que nos llegaban de importación. No sé si recuerdan una serie de vinos alemanes dulces, semidulces, que tenían el nombre de la leche de virgen, algo así. En casa eran muy famosos. A mi papá le siguen gustando mucho. Y se acostumbraron al sabor dulce que tenían esos vinos. Entonces ahora cuando prueban un vino seco es difícil aceptarlo. Pero bueno, yo aparte de eso tuve esta fortuna de estar viajando al centro del país, a la región vinícola de Querétaro. Y los paseos que se hacían durante las salidas de vacaciones, pues eran a las faldas de la Bufa, hacia Ezequiel Montes, desde donde se ven los valles del vino, no solo los de La Redonda, sino otra casa muy famosa, la de Flixenet, que actualmente producen otros que son los de Doña Dominga. También vinos muy buenos. Los Freixenet, pues es una casa española que produce vinos espumosos y algunos se producen aquí en Querétaro. Entre ellos está además de los españoles, está el Salavive, que es un vino espumoso mexicano de la misma calidad que los españoles. Fíjate, yo tenía la idea, bueno, no tenía la idea de que en Querétaro eran buenos vinos. Yo tenía la idea de que pues las regiones vitivinícolas del país pues eran Aguascalientes, era Baja California, ¿verdad? Que eran los más famosos, ¿verdad? Y ahora que me dices tú, me hablas tú de la gran trayectoria, gran ya vamos a decir tradición ya también vitivinícola en Querétaro, me agrada mucho que ya haya ese tipo ya de, bueno, que hace mucho tiempo había, que yo más bien me alegra saber que hay otras opciones. Sí, realmente los que han tenido más publicidad han sido tradicionalmente el Valle de California. Baja California ha sido el que más casas vinícolas tiene, si mal no recuerdo. Hay algunas que, la Casa Laceto, que es dueña prácticamente del valle, puede darse el lujo de producir vinos malos, a diferencia de las otras casas que tienen menos terreno y que tienen que esforzarse por hacer vinos de mayor calidad, quizás para un mercado más reducido, pero que están conquistando el mundo. Aparte de esos, pues tenemos la región de Coahuila, la región de Parras, que si mal no recuerdo es la única que tiene denominación de origen en México. ¿Es la única denominación que hay en México? Si mal no recuerdo, sí, para vinos es la única que tenemos. Creo que se acaba de ganar también denominación de origen para el chile ayahualica. Pero en vinos, la región de Parras es la que tiene o la que trabajó más en establecer su denominación de origen. Y allí se producen vinos buenísimos. Quizás uno de los más baratos son los de Misión, de Santo Tomás. Y esos están, algunos de ellos están hechos particularmente para comida mexicana. Eso está muy bueno, muy bueno. Recordemos que una de las reglas del maridaje de las tradicionales son el vino de una región con la comida de esa región, los quesos manchegos con los vinos de la Mancha, los vinos italianos con su comida italiana regional propiamente. Y es en ese sentido la tradición de los vinos mexicanos está también orientándose hacia el maridaje entre vinos mexicanos y comida mexicana. Entonces, en la región de Coahuila, los de Misión de Santo Tomás, en la contraetiqueta tienen su nota de cata para orientar al consumidor hacia los sabores que debe de encontrar en el vino, las temperaturas a las que se debe tomar y con qué se puede maridar esos vinos. Entonces allí vamos a encontrar con que algunos están orientados hacia las puntas de res a la mexicana, otros a los tacos al pastor, otros están orientados hacia el mole, pero buscando siempre este maridaje entre comida mexicana y vinos mexicanos. Igual en la región de Querétaro, que están rodeada también de queserías, si tienen la oportunidad de estar en Bernal, probar un queso bernaleño que está macerado, algunos están macerados en mosto del vino y se dejan madurar durante 6 meses y producen quesos excepcionales. Qué bueno. ¿Cómo es que es el queso bernaleño? Bernaleño. No sé si estén buscando darle una denominación también de manera regional. Parece mucho al queso chihuahua, pero este está cubierto con mosto de vino. ¿Y esa característica es única de ahí? ¿O eso le podría dar ya ganarle un lugar como ganarle un plus para la denominación? Así es, podría ser. Ahí es donde lo he visto. Y hay otros, pero bueno, también Querétaro produce muchos quesos de cabra, quesos de oveja y los de vaca, por supuesto. Es interesante, qué interesante todo esto del vino. Bien, amigos, pues vamos a seguir a otra con otro tema más de jazz esta tarde. Y el tema que vamos a presentar ahora es Tavros in the Arena of Life. ¶¶ Bien amigos, pues ya estamos por terminar este programa en el que hemos ya tenido así la intervención de gente que sabe de vino y el jazz. Esta tarde pues hemos presentado una parte de la música que tenemos preparada para ustedes de Charles Mingus. Hablamos un poco de los vinos y esperemos que en lo subsecuente haya buena, ahora sí como decíamos aquí se habla del vino y el maridaje, que hay un buen maridaje nuevamente entre el jazz y los vinos que vamos a platicar. Bien amigos, pues nos despedimos de ustedes con un tema más. ¿Tienes algo que decir para terminar? No, pues solamente que invitarlos a que se adentren en el maravilloso mundo del vino. Puede dar muchas satisfacciones y invitemos a tomar más vinos mexicanos. Esperemos que con eso baje el precio también de ellos. Pues, hoy, ¿cuál es el vino que recomendaste el día de hoy? El día de hoy es un vino tinto de La Redonda, un maridaje entre Cabernet, Merlot, fabuloso para una maduración entre 5 y 7 años. Muy bien amigos, pues nos despedimos ya con la última pieza, pero antes, bueno, ya es muy tarde. Nuestro teléfono es 33 14 39 38 77 para alguna sugerencia, no importa que el día que nos quieran llamar, que quieran que se hable de algún vino, de alguna música, de algún grupo musical, algún artista de jazz. Y pues estamos con mucho gusto de estar recibiendo sus sugerencias. Pues nos despedimos pues esta tarde amigos y con la última pieza que tenemos para ustedes. Y esta tarde, esta pieza con la que terminamos se llama The Chill of Death. Chill of death as she clutched my hand. I knew she was coming, so I stood like a man. She drew up closer, close enough for me to look into her face, and then began to wonder, hadn't I seen her some other place? She beckoned for me to come closer, as if to pay an old debt. I knew what she wanted. It wasn't quite time yet. She threw her arms about me as many women had done before. I heard her whisper, "You'll never cheat me, never anymore." Darkness and nothingness clouded my mind. I began to realize death was nothing to fear, but something sweet and kind. I pinched to see if I was dreaming, but failed to find bodily form. I then began to realize death had worked, her charm. Taking myself of nothingness, I chose a road to walk. I noticed there's pleasance with no one to stop me to talk. I remembered stories of heaven as I visioned the glow ahead. Two roads lay waiting for me to choose one now that I was dead. One road was dark. I could not see clearly, but its long stretched highway. The other road was golden and glowing and shining as bright as day. I then remembered stories of pearly gates, golden streets, or however those stories were told. I knew I'd reach heaven on this highway. If not, I'd have the gold. I took one footstep, feeling safe and acting bold. Suddenly, I realized my mistake. My chosen road turned black, bittery, and white cold. No longer was it golden glory, nor heaven at its end. White hot flames were blazing, I saw the devil with his grin. I had taken but one footstep, so I turned to hurry back. But there a sound wall waited, not a door, nor a crack. Finally, coming to my senses, I walked on to my hell. For long before death had called me, my end was planned. Planned, but well. Thank you.